Unas suaves manos perpetuaron el dolor que siento. Y un frío suspiro murmuraba un dulce aliento. Abrazos que no me diste, dos besos que se marcharon y una despedida triste fue lo que quedaron. Las nubes se tornan grises y el sol ya no es dorado. Ayer éramos felices y hoy solo hay llanto. Por tu voz, que despertar cada mañana junto a ti era un sueño. Nunca te olvides de ese loco que te amaba sin control, que quiso regalarte el mundo y para ti fue poco. Pagas a este verdadero amor. Soledad sin tregua encuentro, vacío infinito, pensamientos inconclusos, tú dejaste escritos. Oh no, no. Pero no olvides que vivía y moría por ti. Mañana junto a ti era un sueño. Nunca te olvides de ese loco que te amaba sin control, que quiso regalarte el mundo y para ti fue poco. Ya no es dorado. Ayer éramos felices y hoy solo hay llanto. Pero no olvides que vivía y moría por tu voz. Que despertar cada mañana junto a ti era un sueño. Nunca te olvides de ese loco que te amaba sin control, que quiso regalarte el mundo y para ti fue poco.